Piedra Libre. La pausa, ya seguimos. Vamos a ver el cierre de los mercados, son las 6 y 18 minutos, vamos a ver qué pasó. Los grandes medios de comunicación juegan a las escondidas, ocultando las verdaderas causas de los problemas que nos afectan. Seguimos con otro tema, nos vamos a la ciudad de Mar del Plata porque están muy enojados los comerciantes que no quieren que se extienda la cantidad de días de clases porque aseguran que eso afectaría al turismo. ¡Piedra Libre! Descubriendo de a poco la mentira de los grandes medios, construyendo en cada paso el camino del cambio social. Piedra Libre. Rock. Muy buenas noches. Muy buenas noches. ¿Cómo le va? Bien. Esa noche media... Primavera no es. Todo el mundo dice eso. Yo ya lo dije, lo escuché todo el tiempo. Bueno. La primavera no llega. Yo no pretendía ser original, discúlpeme. Bueno. Pero buenas noches, Mara. No, ¿cómo andás? ¿Vos qué decís? Para mí esto es la primavera, esta porquería de amplitud térmica y alergia. Bien, bueno. Hay que asumirlo. Hay que asumirlo. Hay que asumirlo, sí. Y ya estamos también acompañados, así que te damos... Hola, Cami, ¿cómo andás? Bien, vos sí estás de veranito, el tape primaveral. Tenía calor. Ya enseguida vamos a estar... Bueno, Camilo, hemos estado hablando telefónicamente con Camilo en estos días por el tema de las tomas, es estudiante del Cortázar, ¿verdad, Camilo? Sí. Bueno, vamos a ver entonces con Camilo, justamente vamos a ver cómo sigue la historia. Si es que terminó, si no, cómo sigue y todo lo demás. Sobre esto tenía... siempre tengo algún veneno del grupo Clarín, ¿no? El sábado pasado, en Tapa puso un recuadro pequeño, pero bien visible. Las pasantías hay en el 30% de los colegios. Porque el tema de las pasantías era uno de los ejes de reclamos de los estudiantes y también de los docentes, que no formaron parte de las tomas, pero digo, también de esa lucha docente contra la reforma. Luego vamos a la página 54, que es donde está, y vemos un desplegado de doble página, donde el tema que convocó a 28 escuelas porteñas en ese momento, en el momento en el cual se editó este diario, tiene apenas un recuadro. Y, tal como lo plantearon ellos, la reforma educativa dice en 3 de cada 10 escuelas porteñas ya se hacen prácticas laborales. Claro, primero, hay que entrar a leer la nota y muy adentro de la nota dice que esas prácticas son voluntarias. No señala cuáles son ese 30% de escuelas y tampoco sabemos cuántos chicos, o sea, si son el 30% de los chicos los que están haciendo las prácticas o si son 3 pibes por escuela que están asumiendo esta relación. Obvio. Entonces nos quedamos con ese 3 de cada 10 del título, de los dos títulos, ¿no? 3 de cada 10, si queremos, ¿no? Y si no entramos en la nota. Y si entramos en la nota, bueno, vamos a la personalización en la cual 4 chicos y chicas describen su voluntad de hacer esto y lo bien que les va, ¿no? En fin, no es ese, me parece a mí, lo vamos a conversar en un ratito, ¿no, Cami? Sí. Pero me parece que esa no era la cuestión, concretamente. ¿El tema de las pasantías? Esto así de las pasantías voluntarias no era la cuestión. No, la cuestión es que claramente lo que nos pintaban como pasantías no eran pasantías porque no eran voluntarias. Por ejemplo, mi escuela está especializada en comunicación, por lo tanto una pasantía en una radio, una pasantía en un medio de comunicación sería algo bueno, pero las pasantías nunca se aclara que son acordes a la especialización del colegio. Acá estaba viendo que estos chicos son de una técnica, sí. Y esto es en el registro automotor, sí, eso, claro. eso tiene sentido. Si yo trabajo en una escuela técnica me gustaría, claro. También nosotros lo que queremos es conseguir una prórroga para que se aplique esta reforma, para ahí hacer una contrarreforma, claro. Y poder proponer pasantías, primero voluntarias, primero si son es trabajo, que sean pagas, claro. Y bueno, por supuesto que tengan relación con la especialización de cada colegio. Y, es verdad que el número de personas que hacen pasantías voluntarias es muy poco, es muy reducido, porque si vos sos estudiante, claramente tu prioridad debe ser estudiar. Bien. Bueno, vamos a ir desarrollando este tema, Camilo, ahora en el bloque siguiente. Si te parece, vamos un poquito al contenido, sí, del programa. Sí, ya un poco la presentación está de lo que va a venir enseguida. Exactamente. Después vamos con Alejandro Cabrera Britos y esta nueva marcha por la... Por, como bien lo escuchábamos en el Sport recién, por la masacre de Pergamino. Uh-huh. O sea que seguramente ese va a ser parte de su columna sobre derechos humanos. Uh-huh. También hoy estuvimos hablando a Cataluña. Efectivamente, estuvimos hablando con Oscar Murciano, que es secretario de Acción Social de la CGT catalana, que no tiene ningún tipo de parangón con la CGT de aquí de Argentina, ¿verdad? Uh-huh. Y un poquitito vamos a ver cuáles son las expectativas respecto al 1-O, al referéndum de independencia de Cataluña. Del próximo domingo. Nos vamos a ir a la ciudad con Beatriz Pedro, la arquitecta Beatriz Pedro. Sí, nos quedó esto pendiente. Habíamos dicho de que íbamos a presentar en capítulos, en entregas semanales, todo lo relacionado con el código de urbanístico y de edificación. Así que empezaremos hoy con la primera entrega. Se puso bravo ayer en Jujuy, en Libertador sí, sí. General San Martín. Hubo represión, ya que los trabajadores del ingenio Ledesma, azucarero no querían que les sigan dando vuelta con sus sueldos, con sus reclamos, y empezaron con cortes de ruta, y esos cortes de ruta fueron reprimidos. Así que seguramente vamos a estar hablando con Martina Montoya, que nos va a comentar un poco qué es lo que sucedió y qué está, porque el corte sigue. El martes, 3 años de la desaparición de los 43 en el Ayotzinapa, ¿verdad? Ahí estuvimos realizando varias actividades, ya veníamos desde antes con algunas actividades, y el martes primero estuvimos en el obelisco realizando un acto ahí con los compañeros de las asambleas de mexicanos y mexicanas en la Argentina, más una cantidad más de gente que se sumó a realizar extra, también con una transmisión de la Red Nacional de Medios Alternativos, y luego estuvimos en IMPA, donde también hubo otra charla junto a Norita Cortiñas y a estos compañeros, para entender cómo está la causa y hablar un poco de la desaparición forzada. Y al cierre tendremos, no sabemos si en vivo y en directo, todavía no lo podemos confirmar. Creo que sí, por lo que viene está siendo en vivo y en directo. Bueno. Martín Marcesi con sus notas entre las notas. Efectivamente. ¿Mm? ¿Vamos a música? Vamos. Con los signos claros, va a tenerlo todo, va a tenerlo. le ha escapado y nadie le aguanta el paso. La mentira de los grandes medios, construyendo en cada paso el camino del cambio social. Piedra libre, piedra libre, piedra libre, piedra libre, piedra libre. Acá estamos nuevamente y no sé si dijimos, pero es el Piedra Libre 463. 463. Ahí vamos sumando nuestros Piedra Libres a lo largo de los años. Y bueno, ya estamos acá y bueno, ya empezamos un poco a hablar con vos, Camilo, y queríamos un poco que nos hagas eso, qué pasó en este, desde la semana pasada esta, el levantar las tomas, cómo fue y qué es lo que sigue, ¿no? Ahora. Bueno, las tomas duraron aproximadamente 2 semanas, hubo colegios que estuvieron tomados 1 mes, hubo colegios que estuvieron tomados menos de 1 semana, pero un promedio sería 2 semanas. Mi colegio no era el caso, pero muchos otros estaban ya desgastados, tenían mucha presencia policial, los padres estaban empezando a denunciarlos o bien boicotear la toma, algunos ya no tenían provisiones, entonces se decidió, como para demostrar fuerza, si se levantan las tomas, las levantamos todos juntos porque demuestra que estamos organizados y que es un solo reclamo. Y además se sumó que la asesoría legal nos recomendó levantar las tomas antes del martes a las 3. El martes a las 3, un juez iba a tomar una causa por las tomas que había iniciado un padre de Lenguas Vivas. Se podía determinar que las tomas eran ilegales y se podía determinar que la policía iba por entrar a los colegios a levantarnos, como fue lo que pasó con Lenguas Vivas. Por lo tanto, bueno, para prevenir, decimos levantar las tomas. Me parece que hay que dejar en claro que la lucha estudiantil no se terminó con las tomas levantadas. Nosotros ahora vamos a estar haciendo un festival el 7 de octubre, parece que es en Parque Centenario. Va a haber un montón de bandas. Va a estar, bueno, tampoco voy a empezar a decir qué bandas están porque me parece que no puedo. Está pero la idea es hacer un festival masivo, como que hacer énfasis en esto, que la lucha no se termina con las tomas levantadas. Sí, claro, por supuesto. Claro. Son distintas formas también, ¿no?, de luchar por lo que ustedes están buscando con respecto a esta nueva implementación que se quiere hacer, ¿no? Y que, por supuesto, tiene, como bien al principio estábamos hablando del tema de las pasantías, no es solamente eso. Hubo una entrevista con la Sol Acuña. ¿Fue algo? ¿Sirvió para algo? ¿No sirve para nada? No, ¿hay algún compromiso con respecto a eso? No, la entrevista citó... la ministra citó a un montón de colegios que vaya un representante, un estudiante y la rectora o el rector de cada colegio. Fueron además un montón de padres y de madres. Cuando fue la reunión nos dimos cuenta de que en realidad ellos es capaz que esperaban que los rectores y que los padres no estén a favor de la toma, pero lo que pasó fue que estaban todos a favor de la toma, así que les sacó la posibilidad de hablar en la asamblea, en la reunión, a los padres y a los rectores. O sea que ahí ya se cortó un poco el poco espacio democrático que querían dar, lo reducieron más, y no, la toma no se consiguió nada. Cuando se le planteó hacer una prórroga para que se meta la reforma, no contestó, se fue, en un momento se fue de la reunión. Ajá. Así que no llegó a nada. Así que por más que, la descripción que teníamos era de que había sido una ronda con mate y termo, ¿no? Esa foto no ellos tenían mate y termo. Ajá. Pero yo no fui a la reunión, pero bueno, doy fe de todos los compañeros y las compañeras, claro, de la coordinadora que fueron, parecía que estaba armado como una conferencia de prensa, estaban todas las sillas, claro, mirando a seis sillas, y lo que eran todos, todas las personas que están en esas sillas, no estaban abiertos a ningún tipo de diálogo. Mm. Tenían una postura y no le iban a cambiar. Mm. Era un pregunta y respuesta, y con el coaching que tiene político, no respondieron a ninguna respuesta, como ya sabemos que hacen los políticos de Cambiemos, ¿no? A mí no me sorprendió, me parece que era esperable que la reunión iba a ser así. Lo ideal es esto, ¿no? La prórroga, más allá de que no sé si piensan que va a haber un diálogo, porque, digamos, ¿está dispuesto este gobierno a tener un diálogo con ustedes? Bueno, justamente el gobierno no estaba dispuesto a tener ningún tipo de diálogo y tuvo que abrir un espacio cuando le tomaron 30 colegios. Entonces, si el gobierno no está abierto al diálogo, hay que hacerlo que se abra el diálogo. Nosotros siempre queremos que haya diálogo, teniendo en cuenta que además somos todos menores de edad, así que todas las causas legales que podemos empezar van a tener menos fuerza que las que ellos no van a poder empezar a nosotros. Así que sí, tenemos que apostar al diálogo. Es la única manera. Hay que conseguir un diálogo sí o sí. Esta semana, bueno, martes, levantaron las tomas y comenzó una forma, otras luchas, otras ideas, otras formas. Acabas de decir un festival. Pero me imagino que debe haber otras formas para también poder presionar, ¿no? Porque escuchábamos el otro día también a Rodríguez Larreta que decía que esto sigue, que no se va a parar. Digamos, hay que seguir poniéndole frenos a esto constantemente. Sí, antes que nada quiero recalcar que todavía hay colegios tomados. Ah. Hay 5 o 6. Ajá. Que no se los está visibilizando a estos colegios tomados que decidieron por decisión individual mantener las tomas. Cosa que yo no comparto, pero los apoyo porque hay que apoyar cualquier lucha estudiantil. Y lo que decías de otras formas de lucha, que no, claramente el festival no va a ser la única forma de lucha. Vamos a hacer movilizaciones. Nosotros les estamos pidiendo a los sindicatos, sobre todo los más fuertes, UTE y ADEMIS, que convoquen un paro general, porque entendemos que la reforma no es exclusivamente del estudiantado, sino que de toda la comunidad educativa. Por lo tanto, necesitamos el apoyo tanto de los docentes como de los padres. Y el peso de los sindicatos es algo muy importante, moviliza mucha gente, tiene mucho peso mediático, así que es esencial que sobre todo UTE y ADEMIS convoquen un paro general, vayan a las movilizaciones, vayan al festival y nos den apoyo incondicional, como podría decirse que nos dieron en cierta forma. Así que bueno, por un lado también se los agradece. Vos decís también autoridades, dijiste antes, de los directores de los colegios, autoridades que vos consideres fuera del docente en sí. ¿También hubo una cantidad de apoyo hacia ustedes? Digamos, ¿cómo es la evaluación que ustedes hacen? Depende. Ahí hubo colegios en los que los rectores los apoyaron plenamente. Hubo colegios en los que los rectores denunciaron a los alumnos. Es mi caso, en mi colegio de Julio Cortázar, la rectora decidió que el papel que se firma de que el colegio está tomado, que aparece en el nombre de menores y de mayores de edad, decidió llevarlo a la comisaría. Por lo tanto, en la comisaría hay nombre de compañeros míos y compañeras que firmaron un papel, y hay gente mayor de edad que se hizo responsable. Por lo tanto, si la toma algún día se dictamina ilegal, la gente mayor puede caer presa por avalar una toma, y la gente menor ya tiene una causa legal. Es una locura. También estaba Sorsoli, el rector de Buenos Aires, que ahora empezó a difundir que hubo casos de abuso, que la toma avalaba violaciones con tal de desenfocar la lucha. Claro, sí. ¿Ya han hecho ustedes una propuesta formal, digamos, a los gremios? No, todavía no se ha elevado una propuesta formal de... ¿Cómo se llama la coordinación que ustedes han armado ahora? La coordinadora de estudiantes de base. Exactamente. Viene desde hace mucho tiempo. Ajá. No puedo decir cuándo, porque no lo sé. Ajá. Pero desde hace mucho tiempo, yo entré en 2014 y ya la coordinadora tenía sus años. Claro. En un momento existía en paralelo la FES, que es la Federación de Estudiantes Secundarios, pero la coordinadora fue la que ganó esa pelea de ver quién organizaba el estudiantado, y no me acuerdo cuántos colegios hay en la coordinadora, pero es un número bastante importante, que moviliza mucha gente, que logra hacer tomas de colegios bastante masivas. Hubo tomas mucho más masivas que las que se hicieron últimamente. y que fueron dictaminadas por la coordinadora, y la coordinadora es básica, porque la organización es básica. Claro, o sea, es la misma coordinadora de hace 3, 4 años atrás, sí, cuando nosotros también reflejamos aquellas tomas, sí, sí, en ese momento. Uh-huh. Bien. ¿Cómo fue miércoles, jueves, viernes? ¿Cómo fueron estos 3 días de clase? Bueno, los profesores dando su balance de la toma. Ajá. Mi rectora, que no se muestra abiertamente antitoma, pero que ya tuvo actitudes bastante boicoteadoras. Nada, nos empezó a tratar mal, no quiere hablar. Ahora se están elevando notas a Marciay, la rectora, para que las eleve al ministerio, haciendo un petitorio formal de que no se aplique la reforma. Marciay no las quiere elevar. También se hizo una carta con un montón de firmas de rectores de colegios en contra de la reforma, que ella no quiso firmar. Como que lo que decía, los casos individuales de cada colegio. En mi caso individual, los activistas del centro de estudiantes y de la toma estábamos siendo bastante, bastante mal vistos. Ajá. ¿Y el resto de los chicos? Porque esto también, el volver a clase, uno imagina que te permite restablecer un diálogo con los que no participaron de la toma. Cuando la gente que no participó de la toma, la gente que está en contra de la toma, está en contra de la toma porque la rectora había empezado a decir que si se tomaban los colegios no se iban a poder hacer los viajes de estudio pagos, no se iban a poder hacer los semipresenciales, que es en mi colegio el último trimestre de quinto año no se cursa y se dan las pruebas, se va a dar las pruebas, es algo medio extraño, es un acuerdo de mi colegio, pero ella amenazaba con sacarlo. Uh-huh. Al final era todo mentira. Uh-huh. Lo decía porque tenía miedo de que se tomen los colegios. Así que la gente que está en contra de la toma no tiene ningún aval para seguir en contra de la toma, a no ser que esté a favor de la reforma. Y la gente que no fue a la toma y se quiere acercar a ver cómo ha resultado la toma del colegio, nada, le vamos a decir que sirvieron para visibilizar la medida. Por ejemplo, yo estoy acá ahora hablando de la reforma, que seguramente si no se hubiesen tomado los colegios no estaría. Uh-huh. Así que me parece que es muy importante la toma, y ya no queda gente que esté en contra de la toma con fundamentos. Muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes por dar el espacio, me parece muy necesario. Por supuesto, y acá siempre está el espacio. Sí, bueno, y también quiero recalcar esto de pedirle el apoyo a los sindicatos docentes y a todos los padres de toda la comunidad educativa, porque es básico, pues somos estudiantes, y si bien estamos organizados y somos muchos, solo no hacemos nada. Exactamente. Totalmente. Dale. Muchas gracias, Camilo. Gracias Camilo. Ustedes, Estás escuchando La Colectiva, 102.5 FM. Urbanistas en Radio La Colectiva. Urbanismo crítico para pensar las ciudades. Los lunes de 8 a 9 de la noche. Los lunes de 20 a 21. 20 a 21. ¿Sí? ¿Te gusta más? No, no sé. 20 a 21, 8 a 9 de la noche. Y me parece porque por ahí a veces se confunde con la radio de la mañana. Bueno, por eso es de 8 de la noche. Ok. www.surbanistas.org. La paz sin voz no es paz, es miedo. Algo quedó sin decir. Una calma tensa. Palabras negadas. Quietas. La paz sin voz no es paz. Un pueblo callado sin escuchar. La paz sin voz no es paz. Un gran olvido. Recuerdos tardíos. La paz sin voz no es paz. ¿Ahora qué decimos? Ahora que gritamos. Ahora que quebramos un silencio, de todos los silencios. Sabemos que la voz, las voces, deben hablar. Deben hablar. Nunca temer, sin esperar. La colectiva. La paz sin voz no es paz. Es miedo. No fue una pelea, no fue un motín, fue una masacre. 7 meses, 7 chicos, 7 familias. 2 de octubre, marcha por justicia. Marcha por justicia. Desde Plaza Merced hasta Plaza 9 de Julio, 17:30 horas. Pergamino. Justicia por los 7. Justicia por los pibes asesinados por la policía de Pergamino. Nos fumigan y dicen que llueve. Atención, curva peligrosa. Disminuya la velocidad. ¡Ay, amor! ¡Qué bueno salir un poco de la ciudad! Atención, a 500 metros, campos sembrados con soja transgénica. Ya se respira otro aire. ¡Acá pastando! ¡Esa lluvia brillante y espumosa! Pará, lluvia. Atención, a 500 metros, campos sembrados con soja transgénica. Avioneta fumigando con glifosato. Herbicida declarado cancerígeno por la Organización Mundial de la Salud. En Argentina, las fumigaciones con agrotóxicos llevan décadas, pero desde 1996 hasta la actualidad, la apertura hecha a los transgénicos llevó a más de 27 millones las hectáreas sembradas y 13 millones de personas expuestas a fumigaciones en forma directa. Basta de fumigar a los pueblos. Hola, soy Sergio, hermano de Santiago Maldonado. A 2 meses de la desaparición forzada de Santiago, quiero convocarlos a Plaza de Mayo el día 1 de octubre a las 15 horas. Ese día se cumplen 2 meses de la desaparición forzada en manos de Gendarmería Nacional. También quiero pedirles que se sumen a las diferentes actividades que se realizarán en todo el país. La desaparición de Santiago nos involucra a todos. Esto no es una cuestión de política partidaria. Con la desaparición forzada de Santiago están en juego los derechos más elementales y es por eso que nos debemos unir para exigir su aparición con vida. Como sociedad necesitamos saber la verdad y es por eso que exigimos justicia. Te pedimos que nos acompañes en este pedido urgente. Muchas gracias. La colectiva. Construcción participativa. Comunicación alternativa. 102.5 FM. No fue una pelea. No fue un motín. Fue una masacre. 7 meses. 7 chicos. 7 familias. 2 de octubre. Marcha por justicia. Marcha por justicia. Desde Plaza Merced hasta Plaza 9 de julio. 17:30 horas. Pergamino. Justicia por los 7. Justicia por los pibes asesinados por la policía de Pergamino. Acá estamos y bueno, un poco lo va anunciando y seguramente que va a hablar sobre ese tema. El spot hacía referencia a la marcha del 2 de octubre en Pergamino, por la masacre de estos 7 uh-huh. chicos en Pergamino, pero seguro que de eso se va a hablar enseguida porque del otro lado está Alejandro Cabrera Britos. Buenas noches, Ale. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches. Graciela, muchas gracias por el espacio para poder visibilizar algunas cosas y poder compartirlas con ustedes. Sí. No, gracias a vos. No, gracias siempre, a vos, Ale. Y gracias a vos por esa fuerza también que ponés muchas veces. Justamente estábamos comentando antes el tema de Pergamino, ¿no? Y eso significa un gran esfuerzo que has puesto vos, por ejemplo, en que esto se conozca. Y hay que articular todo el tiempo, es un ida y vuelta, ¿no? Yo a los familiares siempre les digo que cuando recordamos a la víctima, que seguramente ellos harían lo mismo por uno. Entonces, estas situaciones son así. Lamentablemente, la ausencia, la parte más dura, más triste, les toca a los familiares. Así que, como mínimo, la reacción es estar acompañando, intentar poner el cuerpo, uh-huh. capaz que también trasladar alguna experiencia de otro caso y avispar sobre algunas cuestiones donde los manejos perversos de la fuerza de seguridad como del Poder Judicial son los mismos, usan el mismo manual, y bueno, estar ahí acompañando y si no también tomando un mate, poniendo la oreja para hablar, para intentar decirles claro. que tienen el derecho a ser feliz todos los días y que hay que seguir luchando, que hay que dar vuelta el dolor en lucha, en amor, en recordar a esa persona arrancada de la vida de la mejor forma, ¿no? Sí, totalmente. Y bueno, de eso se trata. Así que para mí es, en cada acompañamiento es un honor, un orgullo enorme que alguna familia me confíe en que pueda acompañar y compartir el momento tan duro, ¿no? Y tan a veces íntimo. Claro, sí. Claro, totalmente, Ale, sí. Así que bueno, mira, vamos a comenzar por varios casos. El primero es el de Joana Ramallo, que uh-huh. se cumplió el 26 de septiembre pasado, 2 meses de su desaparición. Joana Ramallo, de 23 años, de La Plata, se la vio por última vez en la calle 1-63, luego de ingresar a un baño en una estación de servicio. De ahí, nunca más. Lamentablemente, se hicieron 4 marchas, los familiares y amigos siguen exigiendo algunas cuestiones técnicas de la causa que darían un viraje importante a la búsqueda de Joana, porque lamentablemente la fiscal Bettina Lacky sigue insistiendo con la carátula de averiguación de paradero, cuando en realidad se podrían arbitrar los medios con mayor eficiencia si la carátula tuviese la denominación de desaparición forzada. ¿Qué sucede? ¿Por qué? Porque los familiares tienen serias sospechas de que haya sido víctima de una red de trata, claro. Joana. Y entonces en esa cuestión, bueno, se activarían los mecanismos de otra manera. Esto me hace acordar muchísimo al caso de Luciana Ruga, cuando el juez Banco había dejado la carátula de la averiguación de paradero como si Luciano hubiese estado de vacaciones o en Córdoba, uh-huh. o esos mitos que ponía el impresentable de Balomi, que se había ido con una novia, estas uh-huh. barbaridades, ¿no? Uh-huh. Que hacen que en la primera etapa de estas cuestiones, la etapa más difícil, se pierdan un montón de posibilidades, ¿no? Claro, claro. Y después sea bueno, muy difícil volver atrás. Y en el caso de Joana Ramallo, entonces, ¿sigue siendo averiguación de paradero? Sí, lamentablemente sí. Hubo acercamiento con la defensoría, con la procuradora, con algunos resortes del Estado que podrían llegar a sugerir técnicamente el cambio de carátula que tan empecinado tiene la negativa la fiscal Bettina Lacky, que es para recordarla. Hay que empezar a recordar funcionarios judiciales y el Ministerio Público Fiscal que menosprecian el aporte y los pedidos de los familiares, y aparte el maltrato, ¿no? Sí, claro, por supuesto. La vergüenza ajena. Uh-huh. Así que, bueno, hay que seguir con este caso, sí. de Joana Ramallo. Marta Ramallo, que es la mamá, se está moviendo por todos lados, desesperada y con una fuerza increíble, así que hay que articular, acompañarla, difundir y seguir entre todos gritando que la devuelvan con vida a Joana Ramallo. Exacto, sí. Por otro lado, quería comentar que se cumplió hace un día, un año de la violenta sesión de torturas que se le propinó a Iván y a Ezequiel de la 1114 de la Ciudad de Buenos Aires. Recuerdo, claro. Por parte de un montón de personajes de gran talla fecal de la prefectura, que entre las acciones que le propusieron fue desde un simulacro de fusilamiento a torturas, a golpes, a diferentes acciones a jóvenes de 18 y 15 años, ¿no? Afortunadamente algunos de esos prefectos hoy están alojados en Marcos Paz, otros están puestos a disponibilidad, pero bueno, lamentablemente no es la excepción, sino que es la regla. Sí. Y es solo la prefectura, ¿no? Claro. Así es, el mismo manual, claro. represivo, de desprecio por los sectores más vulnerables de la sociedad. Acordémonos el fusilamiento del Paragüita hace muy poco, uh-huh. también, y bueno, lamentablemente la cantidad de chicos en Pergamino. Quería contarles que hay una modalidad de la policía motorizada, aparte de estar encapuchados, persiguen a los chicos en moto y los hacen caer con las motos, es decir, le golpean la moto para que caigan. Hace 2 semanas, 10 días aproximadamente, falleció Iván Álvarez, que fue víctima de esta acción de la policía, ¿no? De la policía bonaerense motorizada de Pergamino. Y es una práctica habitual. Estuvimos averiguando y hay unos cuantos casos tajoneados por algunos fiscales que parece que coquetean con la parte de la policía y archivan causas donde realmente se debería investigar mucho más por la similitud de los hechos que dan como resultado final el fallecimiento de un joven con un politraumatismo después de una supuesta persecución. Claro. Así que bueno, en la misma operativa, en diferentes formas, el manual de CAF de Checolás y de otros más, ayornado a la realidad, ¿no? Uh-huh. A la actualidad, mejor dicho. Y a los medios, uh-huh. claro. Muy grave. Uh-huh. Quería pasar y no dejar de mencionar que se cumplieron 27 años de la desaparición de Andrés Núñez, aquel jugador aficionado de La Plata y albañil que fue arrancado de su hogar por la Brigada de Investigación de La Plata, que lo torturaron hasta matarlo y lo querían hacer culpable, fabricar una causa por un robo. En ese hecho, bueno, si bien después apareció el cuerpo, Fue un hecho que se dio 3 años antes del caso de Miguel Bru. En el 95 apareció el cuerpo, bueno, hubo policías prófugos. Hace poco, en marzo, se sentenció a perpetuo a Luis Ponce, uno de los asesinos, pero sin embargo todavía hay un entorno policial, libre, ¿no? Uh-huh. No funciona porque ya algunos están jubilados. Claro. Y hay algunos hasta que han fallecido, el mítico lamentable funcionario judicial, el juez Vara, hace unos años, en el 2014, falleció. Uh-huh. Otro personaje que presenciaba la sesión de torturas, y bueno, varios testigos en el caso de Andrés Núñez lo reconocen como que estaba en la comisaría mientras lo torturaban a Andrés. Uh-huh. Así que bueno, recordemos también esto, y hubo una actividad en La Plata, donde también se recordó y se exigió la aparición con vida de Santiago Maldonado, la aparición con vida de Joana Ramallo, y de otros tantos casos de gatillo fácil. Por otro lado, bueno, esta semana tenemos que hacer una leve, pequeña y cuidadosa celebración de que el Senado, en forma unánime, votó la prórroga de la ley 2660. Sí, exacto. La ley de relevamiento territorial. Si bien esa es un pequeño logro, aparentemente en las letras chicas de la prórroga habría una posibilidad para que capitales extranjeros puedan comprar con más facilidad de tierras en Argentina. Uh-huh. Así que en esta misma prórroga, aparentemente, es lo que publicó Ámbito ayer, algo breve. Yo tengo que ponerme a releer, porque si bien dudo muchas veces de los representantes que tenemos en el Senado y en la Cámara de Diputados, que en general terminan siendo lobistas. Uh-huh. Esto fue vigilado y observado por observatorios internacionales. Claro, claro. Y el hecho esencial y puntual es la prórroga por la ley de reglamento territorial, que de alguna manera frena los desalojos violentos de las comunidades originarias y campesinas. Sí, sí. Sin embargo, 4 años y medio, ¿no? Es la prórroga. Sí, sí, sí. Claro. Claro. Sí, sí, sí. Pero sí, mirá qué locura y qué paradoja, ¿no? En el mismo día que se estaba votando en Santiago de los Estero, estaban desalojando una comunidad campesina. Sí, efectivamente. Sí, sí, claro. Esto es una barbaridad, es decir, la impunidad de estas estructuras paramilitares, parapoliciales, asociadas a los sectores judiciales, son graves, que va a haber que monitorear exhaustivamente, porque si bien la ley va a decir una prórroga maravillosa, prolija, con una hermosa letra, con una cantidad de hojas foliadas, la realidad a 600, 700 kilómetros del centro neurológico político de la Argentina, claro, dice otra cosa. Te iba a decir, en la medida que nos alejamos del punto cero, que es el Congreso, justamente, ¿no?, del kilómetro cero, se difuma, se va perdiendo la capacidad de la ley, alguna capacidad que pueda tener la ley, ¿no? Totalmente. Bueno, lamentablemente en Formosa Agustín Santillán sigue detenido. Uh-huh. Esta semana se conoció un comunicado haciendo responsable de cualquier hecho sobre su integridad física al gobernador Silvin Fran y a algunos funcionarios también de esa provincia, ¿no? Uh-huh, por sí. Otro lado, ayer también, y en Jujuy, hubo una represión a los obreros trabajadores del Ingenio Ledesma. Uh-huh. El juez Samán sigue siendo un títere de Blaquier. Uh-huh, uh-huh. Y lamentablemente la provincia de Jujuy, manejada por un ex socio y súbdito felpudo de Morales, de Blaquier, el gobernador Gerardo Morales, sigue utilizando los diferentes resortes del Estado para favorecer a Blaquier, usando la represión como herramienta y otras cuestiones, ¿no? Así que también hay que seguir de cerca este conflicto. Sí, vamos a estar hablando en un rato nomás con Martina Montoya. Buenísimo, Martina, sí, la compañera de Capoma. Exacto, claro. Porque además no me parece, por las comunicaciones que fuimos recibiendo, que no les salió todo lo bien que ellos querían, ¿no? La represión, uh-huh, me parece. Uh-huh. Así que en un rato se lo preguntaremos a Martina. Oh, buenísimo, ahora voy a quedarme conectado porque estoy en especial interés, y aparte la fortuna de poder recibir información de los medios alternativos, porque los grandes medios carroña han silenciado todo tipo de información. Nada, salvo el canal, la TV pública, el resto, eso no existió. un breve, ah, una breve... TV pública, qué buen dato. Sí, bueno, la TV pública, yo creo que a veces no sé cómo le llega la información o no la ponen igual, pero me llamó la atención ahí a la mañana que habían hablado de la represión. Sabés, Graciela, que la otra vez también me pasó lo mismo con Telam, sobre un conflicto que como que no dejaba muy bien parado el gobierno y lo mandaron igual. Claro, sí. Ah, por eso, viste, a veces me asombra y ahí me quedo, viste, porque no... Bueno. Será para seguir viendo un poco más la TV pública. Sí. Por lo menos hacerle un seguimiento. Bueno, ¿no? Otra cosa que quería no dejar de comentar, bueno, se cumplieron 3 años del asesinato de los 43 normalistas rurales de Ayotzinapa, de Iguala, en México. Lamentablemente México viene de una racha tremenda, con un terremoto reciente, con un saldo gravísimo de muchas víctimas. Sin embargo, bueno, sigue recordándose la memoria y la exigencia de aparición con vida. Vivos se los llevaron, vivos los queremos a los 43 normalistas rurales. Sí. La presencia de paramilitares, parapoliciales y la política de Peña Nieto siguen endureciendo y profundizando un modelo represivo muy fuerte en México, ¿no? Así es. Que eso es gravísimo. Y quería por último volcarme a los 7 meses de la masacre de Pergamino. Se cumplen 7 meses el próximo lunes 2 de octubre. 7 meses con un expediente de 2.500 hojas más o menos. 7 meses con un policía comisario prófugo todavía financiado por la bonaerense y al parecer por sectores allegados a Ritondo. 4 policías con el arresto domiciliario concedido, a pesar de tener características técnicas imposibles para poder dárselo. Entre ellas, en ese grupo está el comisario prófugo, lo que quiere decir que posiblemente ellos pueden ser también prófugos. Claro. 2 de los que fueron detenidos en su momento tenían en sus mochilas una cantidad de ropa que tenían obviamente la intención de profugarse. Uh-huh. 1 de los policías que está con arresto domiciliario vive a una cuadra de los familiares de las víctimas. Uh-huh. La corporación policial... Bueno, sigue intentando ensuciar el expediente, embarrando, fortaleciendo la versión policial del motín, cuando todos sabemos que no fue ni pelea ni motín, fue masacre. Es decir, se ordenó el asesinato de los 7 jóvenes en el calabozo 1 de la comisaría primera de Pergamino. Uh-huh. La causa sigue avanzando, podría elevarse a juicio antes del fin de año. Ajá, panorama en Pergamino es muy grave. La policía bonaerense tiene una presencia de grupo de tarea impresionante, con amenazas, con presiones, con impunidad, con un aparato del sistema del Ministerio Público Fiscal que trabaja para ellos, de cajonear causas de abusos, de amenazas. Y bueno, hay que sacarlo de Pergamino, caso hay que nacionalizarlo, hay que seguir visibilizándolo, aparte de una opinión pública, una parte de Pergamino que tiene un pensamiento reaccionario, claro. Otra no, sigue acompañando y se van sumando, que es un proceso muy lento, lo que pasa que, claro, hay un desgaste de las familias, una angustia, una posibilidad de un pedido de nuevas autopsias para rever y posiblemente también constatar que hubo tortura previo a la muerte, al asesinato. Uh-huh. Así que bueno, hay un montón de situaciones emocionales muy tensas que cada vez que se realiza una actividad con el que cae en el día 2 se recrudece todo eso y bueno, hay que estar acompañando y, claro, y abrigando a las familias para seguir marchando y seguir exigiendo justicia, no venganza, justicia. Absolutamente. Y eso es lo que estamos pidiendo todo el tiempo y bueno, yo me sumo hoy, formo parte de esa familia de los 7 chicos, ¿no? Y la idea es seguir acompañando, así que vamos a ver este lunes 17:30 horas desde Plaza Merced, que es una de las plazas céntricas de Pergamino, nuestra municipalidad, desde ahí poder acompañar, seguir visibilizando y, bueno, que sea justicia para los pibes, ¿no? Que es lo que más quieren, justicia y respeto. Exactamente. Muchísimas gracias, Alejandro. No, a ustedes. Muy buen fin de semana. Gracias por siempre darme este espacio para poder decir algunas cosas. No, por favor. Un abrazo grande. Un abrazo enorme. Nos volvemos a encontrar. Hasta luego. Gracias. Alejandro Cabrera Britos y su columna de Derechos Humanos. La policía te está extorsionando. Dinero. Pero ellos viven de lo que tú estás pagando.

bien amplia, bien concreta sobre este tema. Una de las cosas que más adelante va a abordar es justamente esa: ¿para qué continuar construyendo en la ciudad de Buenos Aires? ¿Para quién? Pero en el día de hoy lo que vamos a poner en el aire es esta presentación, este marco en el cual se da esta propuesta de código urbanístico y código de edificación. Arquitecta Beatriz Pedro, que es... arquitecta. Ya dije que es arquitecta, pero quería especificar un poquitito más. Es profesora de conocimiento proyectual 1 y 2, perdón, estructuras 1, 2 y 3, y del taller libre de proyecto social en la Facultad de Arquitectura de la UBA. Los cambios de normativa en la Argentina y en las ciudades, sobre todo en la ciudad de Buenos Aires, que es medio el ejemplo y la matriz que después va a regir en todo el país. Esos planes no los podemos mirar como inocentemente e ingenuamente, como diciendo qué bien es el desarrollo de nuestra ciudad, la van a mejorar, porque en realidad habría que hacer un diagnóstico de qué está pasando en nuestra ciudad para entender por qué razón hay tanta urgencia para una modificación de las normas existentes. A mí me interesaría destacar que estamos en un momento en el cual han pasado 12 años ya de gobierno, primero de la ciudad con Macri, del gobierno del PRO, y ahora con el actual gobernador, que es Larreta. Claro. Eso ha tenido una unidad interesante y un seguimiento. Por lo tanto, habría que mirar, lo que vamos viendo es que potenciaron cosas que ya sucedían en la ciudad, que era de procesos de enormes transformaciones urbanas, que no solo cambian los edificios, la parte física de la ciudad, sino que con el cambio en la parte física de la ciudad cambian su dinámica social, van cambiando quienes viven y quienes no pueden vivir en la ciudad. En ese sentido, yo haría un pequeñísimo esquemita, muy breve, alrededor de en estos años que hemos vivido. Entonces, por ejemplo, una de las cosas significativas que hizo el PRO fue distribuir todos los metrobús a lo largo de distintos sitios de la ciudad. Hay que evaluar eso, porque hay muchas muchas cosas que todo el mundo las ve como positivas, ¿no? En ese sentido, consigue llegar con una accesibilidad más cercana y directa a algunos barrios. Claro. Empezaron por Juan B. Justo, después hicieron el de la 9 de Julio, después han hecho ahora uno hacia la Comuna 8. Entonces, uno va mirando ese tipo de cosas y va diciendo, qué interesante esta decisión. Esa decisión, naturalmente, genera acercamientos y posibilidades de llegar a los que viven en la ciudad, pero también, simultáneamente, tienen un efecto, todo lo bueno, lamentablemente, tienen en este contexto donde vivimos un impacto también a tener en cuenta, que es que automáticamente encarece esas zonas. Claro. La accesibilidad las encarece. Lo mismo sucedió con la prolongación de los subtes. Entonces, uno ahora puede llegar mucho más rápido hasta Floresta, mucho más rápido hacia más allá de Chacarita. Eso está todo extraordinario, era una necesidad de la población local. Claro. Pero resulta que empieza a aparecer un fenómeno que eso encarece inmediatamente la tierra y encarece inmediatamente los inmuebles. Eso sería una de las consecuencias no queridas de la accesibilidad. Pero eso se en una ciudad donde todo se maneja con un enorme mercado inmobiliario de bienes, eso tiñe automáticamente esa zona. El otro tema que apareció fue las políticas de distritos que hizo el gobierno del PRO. El gobierno del PRO decidió declarar barrios enteros como destinados para un uso particular. Entonces, por ejemplo, uno de los primeros que hizo fue el distrito tecnológico en la zona de Parque Patricios. Claro. Después hizo el distrito audiovisual en Chacarita, después planteó el distrito de las artes en La Boca y planteó el distrito del deporte en la zona de la Comuna 8. Cuando uno mira esa política de distritos, lo primero que sucede es que define por arriba de la vida real de la ciudad un área donde se van a instalar determinados usos, con lo cual se desplazan los existentes. Claro. Y se genera también otra nueva situación donde los inmuebles apropiados para esos nuevos usos son inmediatamente afectados porque les aumentan los alquileres a los existentes o cambian la dinámica del propio barrio. Entonces, por ejemplo, en el barrio de de Parque Patricios, que era un barrio donde había históricamente muchas cosas de transporte. Uh-huh. No sé si vos recordás eso. Había una enorme cantidad de transporte. Sí, sí, transporte de cargas. De cargas, y de fletes diversos. Exactamente. Que entonces generaban mucho ruido en los lugares, generarían ocupaciones en las veredas y demás. Cuando vos decidís implantar y mejorar con baja de impuestos o no cobros de impuestos a los que se instalen cambiando uso a esos inmuebles, automáticamente esos inmuebles empiezan a tener otro valor. Claro. Entonces se genera un desplazamiento de esas actividades y una disputa por de esos inmuebles. Sí, eso sí. Por un lado. Eso impacta porque, por ejemplo, en La Boca ha sido sumamente significativo. Hubo un rechazo muy grande a que declararan como distrito de las artes a La Boca. Uh-huh. Porque inmediatamente todas las propiedades en donde hay vivienda en condiciones muchas veces de gran hacinamiento, pero antiguas, vinculadas a toda la construcción del tipo de La Boca, o incluso inquilinatos, o incluso algunos edificios ocupados, empezaron a adquirir un valor diferente al que tenían antes, y entonces, por ejemplo, hay una enorme cantidad de desalojos en ese lugar. Claro. Se aumentan los alquileres. Uh-huh. Se generan desalojos, e incluso ha habido muy oscuros procesos de incendio de las viviendas donde estos edificios. Entonces, vos vas viendo que una cosa que parece como inocua, abstracta, ¿no?, allá arriba, uh-huh, de repente tiene un impacto sobre la vida cotidiana que uno de a uno no la puede ver, tiene que poder verla en de conjunto. Claro. Otra cosa que se comienzan a hacer una cantidad de proyectos sobre las tierras públicas. Uh-huh. Y empiezan a desarrollarse diferentes obras. Por ejemplo, quiero recordarles a todos que en un momento dado se decidió trasladar el gobierno de la ciudad a el predio de El Borda. Claro. Entonces eso era un hospital que estaba en manos municipales y por lo tanto decidían cambiarle el uso. ¿Se acuerdan que hubo un gran rechazo? Un rechazo, y se sí. Se logró un rechazo muy grande. Uh-huh. Y se logró que eso lo paralizaran. Claro. Bueno, por el momento lo paralizaron y no se trasladó ahí el gobierno de la ciudad. Pero cuando uno va mirando los distintos proyectos que se van haciendo en la dirección de proyectos del gobierno de la ciudad, sobre todo los barrios, ahí se destinaba a un lindo barrio con edificios altos donde se usaba el hermoso bosque que hay en ese predio de los hospitales de salud mental de la ciudad, y se les destinaba un uso privado y se lo sacaba del servicio público de atención de la salud mental que es tan necesaria para la población. Claro. Por lo tanto, hubo también un enorme rechazo y un intento de mucha gente de elaborar proyectos que permitieran cambiar, manteniendo el destino y el uso de salud de ese lugar, no permitir que esto se desarrollara. Por ejemplo, otra de las cosas que se hizo fue se vendió el edificio que está en la 9 de julio, donde antes estaba toda la parte administrativa de la ciudad. El conocido Mercado del Plata. El conocido Mercado del Plata. Ajá. Entonces es un edificio enorme, en una manzana importantísima de la ciudad, y se puso en venta con el argumento de elaborar distintos edificios que descentralizaran la ciudad hacia los barrios. Claro. Ese fue el argumento. La realidad es que entonces el mecanismo consiste en vendo cosas públicas para trasladar edificios emblemáticos a otros barrios que le empiezan a cambiar la dinámica de esos barrios. Hay que decir que esto estaba acompañado de autorizaciones de construcción privada en distintos terrenos. Claro. Y en un sentido, cuando uno mira el año 2012, en diciembre, terminan haciendo un acuerdo entre los dos grandes bloques de la legislatura, entre el PRO y en ese momento el Frente para la Victoria. El Frente para la Victoria, terminan haciendo un pacto, un acuerdo sobre cómo se resolvía sobre las tierras nacionales. Claro. Las tierras nacionales que hay en la ciudad, hay muchas. Las que estaban en juego, que eran muy grandes, eran las ferroviarias. Uh-huh. Y entonces hubo un acuerdo también a la espalda de la población, donde para poder resolver algunas de los edificios de Procrear, se hizo un trueque sobre que algunas playas ferroviarias se las quedaran para el Procrear y otras playas ferroviarias se entregaran para el negocio inmobiliario. Uh-huh. Entonces tenemos que las playas de Caballito, de Liniers y de Palermo, que son las que estaban mejor ubicadas en la ciudad para el negocio inmobiliario, se entregaron al negocio inmobiliario y se hicieron concursos para eso, y las playas de la zona sur fueron destinadas a los edificios del Procrear que en este momento están en construcción. Claro. Esas políticas empiezan a generar una situación que es la que empieza a discutirse con el Código Urbanístico. ¿Esta dinámica resuelve el problema de vivienda de los habitantes de la ciudad uh-huh. o la agrava? Entonces, claro. Si uno mira el problema de vivienda de los habitantes de la ciudad, hay miles de inquilinos en condiciones muy difíciles para resolver, porque el encarecimiento automático de la tierra encarece el alquiler. Uh-huh. Hay muchas viviendas vacías, producto de todas estas obras que se iban haciendo uh-huh. y que han quedado para la especulación. La mayoría son muy monopólicas, aunque hay mucho de pequeño propietario que tuvo que proteger sus ahorros, digamos, de esa manera. También hay que diferenciar ese proceso, porque mucha gente entra en estos procesos para salvarse también a sí misma en forma pequeña. Tenemos un montón de situaciones con los alquileres, tenemos un montón de situaciones con los que ya directamente no acceden a los alquileres. Entonces han crecido la población en las villas, la población en los inquilinatos, la población en muchos edificios que estaban abandonados y están con gente viviendo adentro. Hay uh-huh. muchos hoteles, hay muchísima gente en la calle. Muchísima gente en la muchísima calle. Gente en la calle, en cualquier parte. Sí, entonces sí. Uno dice, en el 2004... se había sacado por la legislatura la emergencia habitacional en Buenos Aires, uh-huh. que eso se empezó a vetar a partir del gobierno del PRO. Uh-huh. Entonces fueron vetando esa situación de emergencia habitacional. Y eso le facilitó también, ustedes recuerdan que durante el 2007, el 2008 y el 2009 hubo gigantescos procesos de desalojo, que habían armado una brigada de desalojo, ¿se acuerdan? Sí, sí. Bueno, entonces, como ven, las decisiones que se toman en la legislatura impactan sobre la vida de millones de habitantes. Es como si hubiera, no, en un momento dado, yo decía que había como una urbanización salvaje. Exactamente, que era, recuerdo. Que era así como ese proceso, que no es que empezó en el 2007, ya había, se potenció enormemente en el 2007, y yo creo que buscan potenciarlo con el Código Urbanístico que está en discusión.

y es por eso que nos debemos unir para exigir su aparición con vida. Como sociedad necesitamos saber la verdad y es por eso que exigimos justicia. Te pedimos que nos acompañes en este pedido urgente. Muchas gracias. Soy Santiago Maldonado. Soy Santiago Maldonado. Soy Santiago Maldonado. Estás escuchando La Colectiva. 102.5 FM. Notas entre las notas. Notas, notas, notas, notas. Notas, notas, notas, notas. Las notas entre las notas son aquellas que no están escritas en la partitura. Espectros que obran la magia y el misterio profundo del sonido. Notas, notas, notas, notas, notas, notas. Martín Mercés y linda buenas música noches. Para te iba a decir más, estallar más con mi voz, pero después dije no, la voz me la música me fue frenando. Esto, claro, venía ya para tirar un comienzo a lo Tinelli. A eso, claro, buenas cosa, noches. Exacto. Sí, claro, porque hace mucho tiempo que no te tenemos acá, te tenemos por teléfono, por ahí una semana por una cosa, por otra, bueno, por distintas situaciones no estás, entonces te extrañábamos, así que. Yo también los extraño. Sí, está mucho tiempo, no sí. sé, como dos meses así que no sí, me claro, más o menos claro, más claro. o menos, sí, pero bueno ahí, hoy ya estás acá, así que hoy estoy. Pero la música me hizo como sentirme más no sé qué es, pero ¿qué es? Esto es Jeff Buckley, hoy vamos a hablar de la familia Buckley, es un 2x1. Vamos a arrancar con Tim Buckley, que fue un cantautor que nació en 1947 en Estados Unidos y tuvo una época de auge entre los años 60 y 70. Fines, principios de los 70, fines de los 60. Era un cantautor que comenzó de muy chico tocando el banjo y naturalmente tenía las condiciones naturales con la voz muy impresionantes. Tenía un rango de más o menos 3 octavas y media. O sea, llegaba a notas muy graves. Eso explicaba, no claro, sé, un poquito, todo, yo por lo menos. Podía contarlo así. Y de pronto, unas agudos, no, como eso, como una ratita, sino bien, sí, más lindo. Como Rada, por ejemplo. No, como Rada, que tiene un rango vocal. ¿No? Sí. Sí, Rada es bastante impresionante. Ajá. Bueno, pero después de Rada vamos a hablar otro día. Porque hay cosas muy interesantes que hace con la voz, además de. Pero no, eso me llamó la atención. El otro día estaba escuchando a alguien que hizo eso y yo me pareció raro que alguien empezara tan finito y de repente se escuchaba una voz, un vozarrón, ¿viste? Cuando Claro, y ya hay una cuestión que, más allá del estudio, que ayuda y una cuestión natural de que el instrumento es así, tiene un rango altísimo, muy largo y bueno, pueden hacer esas maravillas. Bueno, este señor tenía una de esas características, lo cual hacía que a veces cante demasiado agudo durante todas las canciones y que fuera muy criticado en su momento. Era de esas voces que despertaban controversias, amores y odios. Porque medio que abusaba de sus facilidades con la voz. Tocaba mucho. Tocaba casi exclusivamente la guitarra de 12 cuerdas, acústica y eléctrica, así que eso también se distingue bastante en su forma de tocar. Murió muy joven, a los 28 años, en una circunstancia así, bueno, era adicto a la heroína, qué sé yo, y dejó una carrera que venía bien y con cosas muy interesantes. Yo te iba a decir, cuando empezaste a hablar, dije, es joven por la edad, dije, nació en el 47, no era una persona tan grande. Claro, pero en el 75 murió, problemas de adicciones. Pero dejó una carrera bastante interesante donde hay muchos coqueteos con el jazz. Es una época en la cual es, por ahí los géneros no estaban tan definidos. Y hay mucho de jazz, hay mucho de funk, hay mucho de música negra. Y también hay mucho de country y de música blanca. Claro. Una combinación que en ese momento por ahí no se veía tanto. Era bastante fanático de Frank Sinatra y eso por ahí No se nota en su forma de componer, pero sí se nota en su forma de cantar. Ah, mira. Vamos a escuchar el tema que tenemos para hoy, que a la vuelta... No, a la vuelta no, porque lo de casualidad lo encontré. Song to the Siren, de Tim Buckley. This is Tim Buckley. Float on shipless oceans. I did all my best to smile till your singing eyes and fingers drew me loving to your isle, and you sang, sail to me. Let me enfold you. Here I am, here I am, waiting to hold you. Did I dream you? About me, were you hair when I was fox? Now my foolish boat is leaning, broken lovelorn on your rocks. For you sing, touch me not. Touch me not, come back tomorrow. Oh my heart, shies from the sorrow. Puzzled as the oyster, I am troubled as the tide. Should I stand amid your breakers, or should I lie with death my bride? Hear me sing, swim to me. Swim to me, let me enfold you. Here I am, here I am, waiting to hold you. Ahí estábamos escuchando entonces a Jeff Buckley con Song to the Siren. Sí, ajá. Me decías que sí. No tiene tanto de Frank Sinatra tanto, en esto. Me imaginaba una cosa como, viste, bah, qué sé yo, uno tiene esa idea, uno lo escuchó mucho en su época de juventud. Linda voz. Tiene muy linda voz. Muy lindo. Muy sí, por lindo. Ahí la él decía que le gustaba mucho Frank Sinatra, por ahí lo que toma de Frank Sinatra es algunas cosas del canto, de la expresividad. La expresividad, claro. Pero en cuanto a composición y estilo, no tiene nada que ver. Y inclusive las cosas que son de jazz, no es el jazz al estilo Frank Sinatra de una big band sonando así como una cosa tipo New York, sino media experimental, media difícil, incluso disonante, gente haciendo ruido, batería, todas esas cosas así. Que son muy interesantes, por ahí más interesantes que lo que traje, pero duran entre 10 y 15 minutos y... Los vamos a buscar igual, no tengas problema. Búsquelo porque bueno, yo siempre me nutro de todo lo que usted nos trae y después tengo nueva discografía para escuchar y para poner. Disfrutar, claro. Disfrutar. No solo al aire, ¿no? Y bueno. Me alegro que haya ahí una cosa que sigue después de esto. Sí, ¿no? Sí, claro, totalmente. Una cosa, bueno. Ahora vamos a hablar del hijo. Ajá. Sí. ¿Tan joven tuvo un hijo? Tuvo un hijo, a los 28 parece que tuvo tiempo para hacer muchos discos y un hijo. Mirá vos. Jeff Buckley, que, bueno, la madre se había separado de Tim Buckley, medio que no lo conoció. Murió cuando tenía Jeff Buckley, Tim Buckley, el padre, murió cuando el hijo tenía alrededor de 8 años, si no me salen mal las cuentas, porque fue que nació en el 66, murió en el 65, sí, 9 años. Sí. Bueno, a los 10 años, Jeff Buckley, el hijo, decidió tomar el nombre del padre, porque hasta ese momento se era hijo del padrastro. Claro. Medio que se enteró que el padre era el padre cuando murió, o más o menos en esa circunstancia. Y ahí empezó una carrera musical. Estudió en el Musician Institute de Los Ángeles. Ajá. Un paso por una carrera que para él fue una pérdida de tiempo, según él. Le pareció que no sirvió para nada. Bueno, a pesar de todo, hizo lo que muchos músicos hacen cuando van a estudiar a una institución, que es conseguir contactos, conocer amigos, claro, músicos, qué sé yo, y ahí empezó conocer a formar gente, exactamente, claro. A formar sus primeras bandas. Empezó tocando reggae y era guitarrista, le interesaba mucho tocar la guitarra, pero tenía un rango vocal como el del padre, inclusive más grande, de 4 octavas aproximadamente, o sea que cantaba muy agudo, muy grave y muy expresivo, y las cosas se decantaron solas. Y tocó en un... su debut como cantante fue en un homenaje al padre en una iglesia. Y bueno, parece que fue muy impresionante. Y a partir de ahí, bueno, le pidieron que cante. Y empezó a tocar en bares chiquitos, haciendo covers de bandas. Hasta que en el año 1991, si no me equivoco. 1993 lanza su primer disco, que se llama Grace. Ajá. Un disco muy interesante en su momento, bastante vanguardista para lo que era la música de esa época, dentro de lo que es el rock, pero con mucha experimentación con otros géneros y con un despliegue vocal bastante impresionante. Bueno, tuvo un éxito relativamente grande. Todavía los discos de este disco Grace de Buckley suena en las radios, si uno pone radios comerciales está. Cada tanto se puede escuchar algún tema que fue hit en su momento y que ahora ya medio que se olvidó todo el mundo, pero está ahí en el colectivo. Sí, yo nunca fui de recordar mucho los nombres, pero supongo que si vos decís que fue hit, seguramente lo reconoceríamos. Sí, yo tampoco lo reconocía tanto. Y eso que yo en esa época, como empecé a escuchar música, claro, en la época que salió este disco, y como que me acuerdo mucho y no lo tengo tanto, sé que acá no llegó tanto. Bueno, fue un disco muy interesante, tuvo mucha repercusión. Los grandes del rock, Jimmy Page, Paul McCartney, Robert Plant, Led Zeppelin, la gente de radio que lo empezó a citar como, bueno, diciendo, loco, este pibe está para jugar en primera, claro, anda muy bien. La compañía discográfica para la cual trabajaba le empezó a pedir más discos y más giras, y esa cosa de, bueno, producí. Este hombre medio que se achicó y empezó a dejar de tocar. Tuvo una gira muy larga de 2 años presentando el disco, y cuando cortó con esa gira y con ese compromiso, volvió a tocar en barcitos con nombres falsos, porque medio que se escapó de su fama, digamos. Es impresionante. Sí, rehuyó. Bueno, otro caso parecido es Kurt Cobain, que grabó 3 discos y se terminó pegando un tiro porque no se bancó el mambo. En vez de eso, dijo, voy a terminar pegando un tiro. Más no, me llamo, claro, Juan Montoto. Exacto. Y tocó en bares. Que decía que él disfrutaba más haciendo eso. Bueno, en el medio de todo esto, igual estaba por grabar un segundo disco, pero cuando entra a grabar el segundo disco, justo el día que estaba esperando a los músicos para que lleguen a Tennessee para grabar en un estudio de grabación, parece que los músicos se habían perdido, no llegaban, qué sé yo, se aburrió, se fue con el plomo a un río a escuchar música y a nadar, y murió ahogado. No. Así que también tenemos otra carrera muy joven, a los 30 años desapareció. Es casi a la misma edad. Que qué bárbaro. No sé si tiene más hijos, capaz que en 20 años más aparece otro tipo muy talentoso con ya 5 o 6 octavas de rango de vox y sorprendiendo a todo el mundo. Hasta ahora lo que tenemos son estos dos. Vamos a escuchar, ahora estamos escuchando la versión de Aleluya, un tema de Leonard Cohen, que por ahí es el tema más conocido de él, es un cover. Pero lo que vamos a escuchar ahora es el tema Grace, que es el que le da el nombre al disco, es un tema muy lindo, así que los dejo con Jeff Buckley. Stay, no. Impresionante. Sí. La verdad, nos has. Se llenó. La verdad, no podía creerlo con lo que. Cómo iba y venía la voz. Sí, ¿no? Sí, como con ese virtuosismo sí, vocal. Sí, sí. Y no querer ser cantante. Y no quería ser cantante. Muchísimas gracias, Martín. Se nos acabó el tiempo. Sí. Solo queremos decir que este próximo domingo, 1 de octubre, va a cumplirse 2 meses de la desaparición de Santiago Maldonado y se realizarán actividades en todo el país reclamando su aparición por vida. Acá en la ciudad de Buenos Aires va a ser en Plaza de Mayo a las 15:30. En todo el país no hay lugar, pueblito, lugar que no se esté haciendo. Es muy larga la lista. Y, además del país también en otros. Sí, lugares. En Valparaíso, en Quito, en Londres, en París, en Roma. En Ginebra, hasta donde llegamos, sí. Antes de venir acá, que eran las convocatorias que había para estos 2 meses de la desaparición de Santiago Maldonado. Donde nos seguimos preguntando dónde está Santiago. 15:30, nosotros estaremos aquí en la ciudad de Buenos Aires participando. Bueno, muchas gracias, Mara. ¿Los dejamos con un cover de Vivo y Desprolijo? ¿Algo así? ¿Algo así? ¿Ya está? ¿Hay o no hay? Algo así como hay, un cover hay, de bueno, Vivo y ahí está. Bueno, nosotros iremos a escucharlo. Nos encontramos el próximo viernes en otro Piedra Libre. Y gracias por acompañarnos hasta aquí. La colectiva. Construcción participativa. Comunicación alternativa. 102.5 FM.